Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar la segunda emisión de Identidad a la hora del café. De seguro este es un buen momento para informarse sobre las noticias culturales más importantes de este día. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Ensamble de guitarras de Quito y Escuela Lírica ofrecerán 3 conciertos navideños. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja se presenta conversatorio sobre la visibilización de los artistas locales. En la casona principal de la Casa de la Cultura Matriz se presenta la exposición de fotografía denominada Adicción. Festival de Blues finaliza este viernes en el Centro Cultural Eugenio Espejo. En el ámbito internacional, el programa Red Cultura de Chile convoca a la tercera versión nacional del concurso para disciplinas artísticas Nuestras Culturas. Un estudio científico demuestra que la joven de la perla lleva en realidad un pendiente de plata. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El ensamble de guitarras de Quito y la Escuela Lírica, elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre, rendirán un homenaje a la Navidad con 2 conciertos en la Plaza Santo Domingo, en Chimbacalle y en el Teatro Nacional Sucre. Este miércoles, jueves y viernes, respectivamente, los shows gratuitos llamados Navidad Musical se llevarán a cabo a las 19:30. Las voces y las cuerdas de 14 artistas en el escenario se fusionarán para crear un ambiente navideño con villancicos, cánticos y coros. El evento apto para todo público contará con un variado repertorio. Para la primera función, los artistas se ubicarán en el centro de la Plaza de Santo Domingo, mientras que para el show en Chimbacalle, la presentación se llevará a cabo en la estación de ferrocarriles Eloy Alfaro. El último festival de blues se presenta este viernes a las 15 horas, nos informa Andrés Ruiz. Este viernes a las 3 de la tarde se realiza el último festival de blues de este año en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, situado en el sector de la Alameda. Este evento gratuito contará con música en vivo, poesía, performance, graffiti y muchas otras actividades. Entre los invitados especiales destacan los músicos Irra Endara, Beto Correa, las poetas Gabriela Cisneros y Julia Lazo, la artista del performance Dayana Fernández y el artista urbano Alejandro Cruz. Este festival, organizado por el colectivo Quito Blues, es parte de las actividades previas de la primera Cumbre de la Paz que la corporación Inti Amaru llevará a cabo en agosto del próximo año. Estos eventos se realizan con la finalidad de solidarizarse y alzar una voz de paz frente a la violencia entre seres humanos y a la violencia hacia la naturaleza que existe en el mundo. Para Identidad a la Hora del Café, Andrés Ruiz. El concierto por los 20 años de la banda de rock quiteña Sal y Mileto se realizará este 18 de diciembre a las 19:30 en la Plaza del Teatro en Quito. En esta velada, el grupo junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos de la Fundación Teatro Nacional Sucre interpretarán los temas más representativos de la discografía completa de la banda. Este grupo forma parte de varios compilados de música rock dentro y fuera del Ecuador y cuenta con 8 producciones discográficas. En Loja se presenta una serie de conversatorios para visibilizar a los artistas locales. Nos detalla a continuación Jamie Chiluiza. Una serie de conversatorios de arte que procura visibilizar a los artistas locales en paralelo a su enriquecimiento teórico-conceptual. está constituido por dos fases, la experiencia y la formación. La primera se denomina mi propuesta y plantea la socialización del discurso y la producción individual de actores en la práctica. La socialización del discurso y la producción artística. La segunda se denomina nuestra formación y propone el acercamiento desde el escenario contemporáneo, a postulados de formación artística desde la perspectiva y la experiencia. Una serie de diálogos que se realizará mañana viernes a las 19 horas en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la Avenida Colón y Bernardo Valdivieso. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La obra Equinocciales, Persistencia de Memorias, a cargo del Grupo de Danza Muyacán, se presentará el viernes 19 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta obra se pondrá en escena para homenajear al Instituto Nacional de Danza por los 40 años de su creación. Dayana Hidalgo nos habla de su experiencia como guionista de la película Anayad. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Dayana Hidalgo, actriz y guionista de la película Anayad, largometraje de ficción realizado en Canadá, nos cuenta sobre la experiencia de realizar los guiones y también de las diferencias de hacerlo en Canadá y en nuestro país. Este es su comentario. Como muchos escritores dicen, lo más difícil es comenzar. Y también lo más difícil es creer en ese proyecto y seguir trabajando en ese proyecto, ya que la escritura no es de la noche a la mañana, especialmente cuando se trata de un largometraje, porque uno necesita hacer búsqueda de lo que uno está hablando, de lo que uno está escribiendo, para que tenga coherencia y también para que haya esa fantasía, esa belleza, esa arte, también que haya esa mezcla entre las dos como culturas, por así decirlo, entre las dos artes. ¿Y cuál es la diferencia entre Canadá y Ecuador en la producción de guiones? En Canadá uno puede ver que es todo mainstream. Mainstream significa que tienen largos presupuestos. Y muchas veces yo he visto que se han acogido una estructura lineal. Lo que le hace falta aquí al Ecuador es esa estructura lineal, exactamente, porque ya que aquí no hay, uno juzga mucho, porque fui a un seminario y se hablaba de las estructuras y de cómo no se debería hacer un guión, pero más bien deberían aprender a seguir con esa estructura para crear cualquier historia. Entonces allá hablan mucho de héroes, hablan mucho de drama, pero siempre siguen esa misma estructura, ese hero's journey lo llaman allá. Acá he visto que tienen bastantes puntos de vista y acogen esos puntos de vista de diferentes personajes en una historia, pero el problema es que no se cuenta una historia, no se cuenta una historia completa y por esto se pierde la audiencia, porque la audiencia no sabe a qué personaje seguir, o si es que se quiere relacionar con todos los personajes que nos están lanzando en la pantalla. Entonces, la gran diferencia es que allá se ha vuelto un cliché la estructura lineal. Acá se ha vuelto un cliché no tener ninguna estructura. Entonces, pienso que las dos se pueden mezclarse nuevamente y puede salir algo mucho mejor, si es que obviamente se mezclan las dos cosas, porque primero la estructura para romper las reglas y crear esas diferentes ideas que son tan increíbles que hay en el Ecuador, pero necesitamos saber contar una historia primero. Según Dayana Hidalgo, representó una experiencia dura realizar este guión del film Anayad. Para el próximo año se proyectará esta película recreada con imágenes de Ecuador. Para Identidad, a la hora del café, Patricia Robalino. El espectáculo cómico Del origen al aborigen, del músico y actor Juan Carlos Terán, se presentará el 19 y 20 de diciembre a las 20:30 en la Asociación Humboldt en Quito. Las corrientes creacionista, evolucionista y alienígena son interpretadas con mucha imaginación y humor por este artista, ofreciendo al público un versátil y entretenido espectáculo. El CONCEP, la Universidad de las Américas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición fotográfica Adicción. Nos informa Osvaldo Mantilla. La muestra fotográfica Adicción está abierta al público hasta mediados de enero del 2015 en el hall de la Galería Presencial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento es organizado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes, la Universidad de las Américas y la Casa de la Cultura, sede de la exposición. El objetivo es generar un pensamiento crítico alrededor del uso de drogas y también en otros fenómenos sociales. Gabriel Cisneros, en su intervención, señaló: Muy contentos de trabajar junto a ustedes. Esperamos hacer una minga el próximo año para forjar otras memorias, para trabajar otros futuros y forjar una sociedad más humanizada. Entendiendo y conceptualizando la humanización como el acercamiento a otras visiones, a entender lo que dice la Constitución de Montecristi, por ejemplo, que la naturaleza tiene derechos. Eso nos deconstruye absolutamente todo. Entonces, esperamos trabajar juntos. Esperamos que los chicos que han hecho esta muestra son, me parece que 22 chicos, 22 imágenes seleccionadas que han trabajado esta muestra, sigan la magia de la fotografía. La fotografía nos da otras miradas. Hay trabajos muy ricos. Hay trabajos muy plenos que me han emocionado. Cuando me propusieron hacer esta muestra, cuando hablaba con el compañero del CONCEF, yo decía, pero mándame las fotos. O sea, más allá de la cuestión conceptual, yo tengo que ver la concepción estética de las fotos. En el acto de apertura, Rodrigo Vélez, secretario ejecutivo del CONCEF, agradeció a la Casa de la Cultura por permitirles mostrar un trabajo creativo de los estudiantes de la UDLA, participantes en el concurso fotográfico sobre adicción. Escuchemos sus declaraciones. Nos sentimos muy honrados de estar aquí en la Casa de la Cultura. Agradecemos muchísimo por habernos brindado este espacio donde podamos comunicarnos con este trabajo tan interesante, tan profundo, con el que estamos abordando de una manera diferente un fenómeno socioeconómico que ha estado desde siempre con el ser humano y posiblemente esté hasta sus últimos días. Los fenómenos sociales no los erradicamos, ¿verdad? Los abordamos. Y una sociedad moderna, una sociedad que aspira al buen vivir, debe abordarlos con conocimiento, con base científica, con base empírica. Debemos ir construyendo el entendimiento, debemos ir reconstruyendo el lenguaje adecuado con el que debemos abordar un fenómeno de esta naturaleza. Si seguimos denominando de manera excluyente a quienes deciden usar sustancias, comenzando por el alcohol, que es la droga que más daño nos hace, pero no necesariamente siempre nos va a hacer daño. O sea, alguien se puede tomar un vino en una cena o una cerveza y no necesariamente se está haciendo o está haciendo daño. Lo mismo sucede con todas las sustancias. Si las entendemos, si las abordamos adecuadamente, si nos permitimos un espacio donde podamos conversarlo, donde podamos dialogarlo, ver qué subyace, qué es lo que está atrás de estos de usos, consumos. Ojalá que no se conviertan en consumos problemáticos. Para los consumos problemáticos, obviamente hoy está el Estado ecuatoriano preocupado, coordinando diferentes actividades, diferentes programas, diferentes acciones para poder acompañar, si es necesario, terapéuticamente a un ciudadano que ha desarrollado una relación conflictiva con las sustancias. Pero nuestras sociedades han estado abordándolo de una manera impuesta desde hace tantas décadas. Por una lucha. Ronald Bravo, ganador de esta primera edición del concurso organizado por el CONCEP, se mostró complacido por haber participado y aportado con su trabajo artístico.

El programa Red Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile convoca la tercera versión nacional del concurso para disciplinas artísticas Nuestras Culturas 2014-2015. En esta edición se contempla la participación de obras en los formatos nanometrajes, fotografías, pintura, narrativa y poesía. El 15 de enero del próximo año está previsto el cierre del concurso, que espera la participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y adultos mayores chilenos, chilenas, extranjeros o extranjeras que residan en comunas participantes en el programa Red Cultura, según informó la agencia de noticias latinoamericana ANSUR. En la historia de las perlas hay dos estrellas indiscutibles, la peregrina y la que adorna el pendiente lucido por la famosa joven retratada por el pintor holandés Johannes Vermeer. La primera encontrada en Panamá en el siglo XVI y entregada luego a Felipe II, formó parte durante siglos de las joyas de la corona española. La otra data de 1665 y su destello mantiene intacto su poder de seducción, pero tal vez el brillo sea engañoso y se trate simplemente de una lámina de plata pulida o bien de una esfera de cristal veneciano cubierta con un barniz. Vincent Eyck, un astrónomo y artista holandés, así lo afirma en la edición de diciembre de la revista divulgativa New Science. Están escuchando Identidad a la hora del café. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. En pocas horas, a las 20:30, se presentará la obra de teatro La Reventa, del colectivo Los Silfos, en el Patio de Comedias en Quito. Está compuesta por 8 historias cortas que recrean con humor e ironía situaciones que vivimos en el país, que parece estar vendido, revendido, subastado de ventas y reventas, según expresa una reseña de la obra. Aquí concluye la segunda emisión de Identidad a la Hora del Café. Les acompañamos el equipo de periodistas de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la producción Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero y en la coordinación general Luis Onofra. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.